Una de las cosas más difíciles de este mundo es no solamente conocernos, sino sobre todo reencontrarnos con nosotros mismos. Qué complicado resulta, ¿verdad, amigos?, cuando tenemos tanto ruido alrededor y cuando muchas veces tenemos un cierto temor de conocer la verdad, realmente cómo somos, cómo podemos mejorar y cómo a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida hemos ido cambiando. No sabemos si a mejor o a peor, pero es cierto que hemos ido transformándonos. Porque la vida es cambio y desde luego nosotros cambiamos con la vida. Qué difícil es llegar a conocerse a uno mismo. Y especialmente qué complicado es aceptarse como es. Hay una herramienta o por lo menos una forma de conocernos que nos la transmite alguien desde nuestro canal de Cita con la Noche en Telegram. Esa forma de ver un poco cómo realmente somos a través del Eneagrama, que es una forma de descubrir cuál es nuestra auténtica personalidad. Y sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo podemos conocer nuestras motivaciones que en el fondo de nuestras conductas y actitudes existen? ¿Cuántos caminos hay en este mundo, verdad? Tantos como personas. Y es verdad que aunque es un trabajo personal el de cada uno, el de ir conociéndose y mejorando, hay herramientas que nos pueden ayudar, una especie como de mapa. El Eneagrama es una herramienta que utilizan los profesionales y que además nos pueden ayudar como personas a conocer esas 9 líneas de personalidad para ver cuál es la que más se ajusta a nosotros, qué defectos tenemos, qué cualidades, qué deseos, qué miedos y cuáles son las emociones fundamentales en nuestra vida. Te las voy a comentar aquí en Cita con la Noche simplemente para que puedas de alguna manera sentirte identificado. Arrancamos ya en nuestro programa de hoy. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Uno no se empieza a conocer hasta que no se empieza a sentir. Y no se empieza a sentir hasta que no se da cuenta de que uno es. Y cada día uno debe ir a más y ser consciente, diluir en sí mismo sus propios defectos, los deberes que has traído de la otra vida, de cuando estabas preparando esta, la razón de tu existencia. Sé consciente de ti, tienes que saber más de ti, conocerte y darte lo que nadie te puede dar, lo que necesites en el momento en que te haga falta. De vez en cuando es necesario desconectar, sentir que estás solo, que disfrutas de tu propia reflexión. No se puede conseguir que el día tenga más de 24 horas. Y a veces haces muchas actividades, pero son insuficientes para cubrir tus auténticas necesidades, esas que tienes dentro y que son tan necesarias como pueden ser tu inteligencia y tu reflexión. Y es vital porque, en primer lugar, te permite poner en perspectiva los problemas del día a día y puedas ver con mayor claridad sus posibles soluciones. Muchas veces uno está enfrascado en sus cosas y no se da cuenta de cómo influyen y sobre todo cómo solucionarlas. Y por mucho que vueltas que uno les da, al final siguen ahí. Siguen presentes, sobrevolando nuestra cabeza. ¿Y no te ha pasado que a veces un simple paseo, el estar contigo mismo, sin plantearte soluciones, de pronto aparecen ante ti? como que ese momento de despeje, de desconectar, te ha ayudado a conectar mejor. Esos son los tiempos que necesitas. Tiempos en tu agenda, con lugares, con actividades. Puede ser un sillón o dando un paseo. Puede ser en la cama o puede ser haciendo la comida, no importa. Un tiempo, un lugar y una tranquilidad mental. Y esto, si lo incorporas en tu rutina, es algo que sin ninguna duda te va a beneficiar. Piensa, por ejemplo, si eres de las personas que quieren ser perfectas en todo y que justamente el no conseguirlo te produce una enorme insatisfacción. Mira a ver si eres demasiado exigente o demasiado crítico, ya no con los demás, sino contigo. Si estás convencido o convencida de que siempre tienes razón, siempre intentas imponer tu punto de vista sobre las personas que están contigo. Si eres así, empieza a transformar tu ira en serenidad. Y lo primero de todo es aceptarte tal y como eres. Puedes ser también una persona que necesita amor. Una carencia que tienes, que piensas que amarte es un acto egoísta, que lo importante es ser buena persona y que priorices las necesidades de los demás. A lo mejor crees que cuanto más ayudes a la gente, más te van a querer, y cuanto más te quieran, más feliz vas a ser. Y no es que esté mal, ni muchísimo menos, pero es que en este proceso te olvidas de ti. Das consejos, pero luego no los recibes. Entonces, puedes, por ejemplo, cambiar tu orgullo por humildad. Y puedes atender también, en primer lugar, tus necesidades emocionales. También puedes ser una persona que necesite siempre que te valoren. Porque si no destacas en algo, piensas que nadie te va a tener en cuenta. Puede que te obsesione tu imagen, tu éxito, tu reconocimiento. En definitiva, que tengas vanidad. ¿Por qué no la cambias por autenticidad? ¿Por qué no te valoras más por lo que eres y no por lo que haces o por lo que consigues? Puede ser también que no te veas a ti mismo, que necesitas que los demás te descubran, tienes que llamar la atención, no puedes pasar desapercibido. Tienes un egocentrismo que te lleva a hablar demasiado acerca de tus propias emociones y sentimientos. Lo que hay que hacer en este caso es interesarse más por los demás que por uno mismo. Puede que lo que te pase es que temas expresar sentimientos, que a lo mejor eres incapaz de relacionarte emocionalmente con las demás personas, que seas distante y frío, un poco solitario, que tiendas a acercarte a tu soledad y te quedas un poco en un mundo diferente, más intelectual, más teórico. No te quieres enfrentar a la realidad, sobre todo cuando surgen compromisos emocionales con otras personas. Bueno, pues tu aprendizaje pasa por conectar más con tu propio corazón y encontrar ese equilibrio tan necesario entre lo que se piensa y lo que se siente. Es posible también que tengas miedo de tomar decisiones. Ya no confías en ti. Puedes tener miedo o puedes tener ansiedad por problemas que te puedan venir, pero que todavía no están ahí. Y sueles siempre preguntar a otras personas qué hacer con tu vida. En definitiva, necesitas cambiar esa cobardía por valentía, por coraje, por cultivar en ti la necesidad de afrontar la responsabilidad de tus propias decisiones. O a lo mejor tienes miedo a sufrir y tiendes a mostrarte divertido, alegre, positivo, utilizando siempre el humor, pero como un mecanismo de defensa. Puede que te obsesiones por buscar el placer a corto plazo, un poco para combatir el aburrimiento. Pues mira, podrías cultivar el silencio y el arte de no hacer nada, el dolce far niente. Procura el bienestar en tu interior y no evadirte en el laberinto de otras personas. Puede que tengas un miedo a que los demás te hagan daño. Sueles quizá protegerte tras un escudo y vivir siempre a la defensiva. Intentas mostrar una fuerte personalidad y piensas que la mejor defensa es un buen ataque. Pues no, hay que soltar ese control y acepta que eres vulnerable. Pero también date cuenta de que nadie puede herirte emocionalmente sin tu consentimiento. Y en definitiva, el tipo número 9 es el que quiere evitar el conflicto. Es decir, que no sabes un poco torear el enfado de quienes te están rodeando, que cuesta mucho decir que no a los demás por temor a que alguien se enfade. Puedes pasarte horas tirado en un sofá, entre pasividad, apatía y dejadez. Pues cambia tu pereza por actividad, hazte valer y aporta tu valor al mundo. Esto que acabo de compartir con todos vosotros es un artículo publicado por Borja Vilaseca en El País Semanal hace ya unos años. Y sin embargo sigue siendo de actualidad, porque a lo mejor tú eres de las personas que quieren ser perfectas, que les hace falta amor, que necesitan valoración o atención, o que temen expresar sus sentimientos, o que temes tomar decisiones, que temes sufrir, que quieres tener siempre el control, o sencillamente que siempre quieras evitar el conflicto. Y si te das cuenta, hay muchas personas que malgastan su vida en hacer cosas que no les llenan, en llamar la atención y satisfacer a personas que no les importa nada. Qué vida más desperdiciada, ¿verdad? Porque hay personas supeditadas a protocolos y agendas con horarios, y resulta que un día nos daremos cuenta de que todo eso es accesorio, que hemos estado dedicando nuestro esfuerzo a cosas que no valen la pena, que buscamos la aprobación y soluciones externas cuando tenemos que buscarlas y encontrarlas dentro de nosotros. Tienes que pensar por qué haces esto, por qué haces lo otro. Despierta a la vida, dale el significado que merece, conócete y actúa en consecuencia. Encuéntrate contigo, acéptate plenamente. Date el valor que tienes y confía en ti. Conecta con la meta de tu vida. Si quieres encontrarte, sigue tus sueños, escucha los deseos de tu corazón y despierta. No triunfes en lo que no quieras hacer, no vendas tu vida, escúchate, préstate tiempo, date el valor y sabes que estás en el camino. La vida es mucho más placentera y te va a recompensar mucho más cuando juegas con todo tu corazón. Y si no haces esto, no importa cuánto dinero ganes, ni cuánta gente te quiera, ni qué inteligente seas, no te vas a sentir completo. Cuando te encuentres contigo mismo y consigas ser quien verdaderamente eres, no vas a encontrar tu felicidad, porque tú ya serás felicidad. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro y gracias por estar en Cita con la Noche.